dirás y te acordarás que tenías un amor de verdad. Olvídame, olvídame, olvida aquellas noches que pasamos tú y yo. Olvídame, olvídame, olvídate que todo, todo, todo se acabó. Olvídame, olvídate que todo, todo, todo se acabó.